Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Crash Clásica. Como todos los lunes, estamos con vosotros en las ondas. Antes que nada, pedir disculpas porque llevamos casi 2 meses sin hacer programa a causa de nuestra actividad musical de los domingos, que bueno, nos despista un poco. Y bueno, David tiene también su trabajo. Y bueno, tenemos que pedir disculpa a nuestros queridos oyentes que los tenemos de Crash Clásica. Hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial, una gran pianista, Penélope Eboliera. ¿Cómo era? Eboli, bueno, eso dice mi padre para claro, que claro. Venimos de ahí, pero es Aboli. Aboli, es que Eboli queda como mejor, ¿no? Enrique, ya le salió la vena de historiador que late en él. Sí, bueno, Enrique, ya hemos dicho tres mentiras antes de empezar. Ni son tardes, ni estamos aquí todos los lunes. Calla. Tú cállate la boca, hombre. Bueno, ya te estoy delatando. Sí, bueno, hemos hecho un pequeño parón ahí, pero creo que se ha estado reproduciendo en bucle nuestro último programa, que era muy interesante, porque era con Elena y con Pachi, ¿no? Yo creo. Sí, y sí. Con Wagner, por sí, supuesto. Sí, Wagner, señor Wagner. Eso daba para mucho. Además, Pachi nos puso un montón de música también, de Sibelius, del Wagner nórdico y no sé qué tal y cual. Hoy, como bien dice Enrique, tenemos aquí a Penélope Eboli, que no Eboli, aunque todos hemos incurrido en ese error, que se ha prestado a venir. Penélope es pianista y le hemos recuperado la pista porque nosotros la conocíamos de andar por aquí por Asturias. Eres de Mieres, ¿no? Si no sí, recuerdo mal. Sí. Pero luego se fue a hacer las Américas y bueno, pues ahora ha vuelto por aquí y enseguida le hemos echado el guante a ver qué nos cuenta por ahí, de que nos trae noticias del mundo exterior. Que siempre bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí, Penélope. Gracias a vosotros. Nos decía el otro, bueno, claro, le pidió un poco por sorpresa la invitación. Entonces pregunta, pero bueno, ¿pero qué hacéis? ¿Y música y tal? Y entonces en un momento me hizo una pregunta fatídica, Enrique, dice, pero a mí lo que me gustaría era hablar de política. Y entonces yo me acojoné y dije, no, aquí no se habla de política. O sea, la emisora es verdad que tiene un sesgo político bastante marcado, ¿no? Como ves en la cartelería que nos circunda. Pero bueno, Enrique y yo intentamos mantenernos un poco al margen de esas vicisitudes. Pero bueno, luego ya me dijo que quería hablar de política en otro sentido, ¿no? En el sentido de, bueno, de la función social de la música y de los problemas que puede atravesar hoy en día la música clásica y demás. Entonces, bueno, a ese nivel nos viene muy bien porque podemos como refundar un poco el programa, porque no en vano nuestro primer programa fue precisamente con esa temática, ¿no? De hablar un poquitín de por qué hacemos el programa, porque, bueno, entendemos que hay una carencia en la difusión de la música clásica. No sé si he resumido bien. Sí, no, cuando vi el lema del programa, ¿no? Eso de revélate, escucha música clásica. Sí, ¿no? Exacto, sí. Pues sí me llamó la atención y bueno, pues claro que está la política ahí, pero aunque bueno, por desgracia cuando dices política parece que estás claro. Hablando de partidos políticos. Claro, ahí está. Nada que ver con eso. Estamos claro. Ya entendiste sí, claramente que es otra dimensión. No era en el sentido partidista. claro. Política claro. Incolora y claro. Neutra, como la propia música. Sí, entonces me llamó la atención lo de revélate, escucha música clásica. Me movió cosas, ¿no? Uh-huh. Por el lado de revélate y por sí. el lado de música clásica también. ¿Tú cómo has encontrado Bueno, acabas de aterrizar, pero ¿cómo has encontrado el panorama aquí en Asturias? No sé si te acordabas de cómo era antes de marchar, porque has estado mucho tiempo fuera. Pues todavía no me ha dado tiempo, la verdad, a aterrizar en el panorama. No podría decirte... Uh-huh. Que tengo una sensación clara, porque estoy además ahora mismo pues bastante metida estudiando y todavía voy poco a poco entrando, pero pero no te puedo dar esa perspectiva ahora mismo. ¿Y tú has tenido la sensación de que allá donde has estado, bueno, yo sé que has estado en América, además que has estado en muchos más sitios, hay un poco esta misma problemática de todos estos malentendidos en torno a la música clásica y quién la patrimonializa en estos momentos y demás? Sí, yo creo que es un problema general. O sea que, bueno, eso que le pasa a la música clásica, precisamente al venir al programa estaba pues volviendo a pensar determinadas cosas como esa, ¿no? ¿Qué es esto de la música clásica? ¿Por qué tiene tantos problemas para llegar a la gente? Y una de las cosas que pensaba es que tal vez no sea solo algo que padece la música clásica, sino tal vez cualquier otra música, o incluso otras... Cualquier manifestación cultural. O vamos, que es un padecimiento bastante generalizable, ¿no? Y que es que pues que está reducida también a una relación de consumo, ¿no? Se habla de consumidores de música. Sí, claro. Y entonces la música pasa a ser un objeto de consumo, con lo cual ahí ya vamos mal. Claro. Vamos mal porque ahí queda aprisionada la música, ¿no? Claro. Precisamente si algo tiene la música es como una capacidad de vocación o de, claro, de juegos con las posibilidades. En el momento que la conviertes en una cosa que en ya... un paquete cerrado, ¿no? Claro, tiene que dar una garantía, tiene que estar definida de antemano, y esto es lo que le pasa a muchas músicas, o sea, que algunas ya nacen en un laboratorio para ser ya mercancías, ya tienen que responder a unos gustos de unos estudios, claro, de mercado, y otras que nacen, como es la mayoría de la música clásica, llamada clásica, que habría que ver lo que quiere decir eso, pues no nacen de esa especulación, pero sin embargo son absorbidas también. Claro, entonces, eso hace, me parece que hace difícil escuchar, disfrutar la música, y eso, claro, tiene muchas connotaciones. Por eso yo creo que por ahí habría que empezar un poquito a entender eso que le pueda pasar a la música clásica, porque además la gente ha dejado de cantar, o sea, se la arrebató la música a la gente en un sentido más básico, ¿no? Entonces están reducidos a una función de escuchadores, de oyentes, de y pasivos además, por unos canales difíciles donde la música está como por unos cascos, se hace complicado que la vivencia de la música tenga... Sí, se ha desnaturalizado. Sí, se ha desnaturalizado, sí. Decías algo que, bueno, que aquí lo hemos hablado también bastante, que el problema puede que empiece ya con la propia terminología, ¿no? Porque, claro, lo de música clásica no sabemos si es muy afortunado, pero bueno, las alternativas tampoco son muy convencientes, porque a veces hablan música culta, música académica, y resulta todo, tiene siempre un cariz un poco disuasorio, ¿no? Luego, yo lo que encuentro, no sé si tú tienes esa sensación, que hemos llegado a un punto, por lo menos en Gijón, yo es lo que veo, que cuando se habla de música, se entiende por música, sin más, lo que podríamos llamar música popular urbana cuasi contemporánea y de filiación anglosajona o como mucho sudamericana. Eso es música. Y luego te hablan de música clásica como si fuese un residuo histórico, como que fuese algo mucho más pequeño dentro de eso, cuando realmente está, sin entrar ya en cuestiones cualitativas, pero cuantitativamente es justamente al revés. O sea, lo que se llama música clásica es algo absolutamente oceánico en el tiempo y en el espacio. Y dentro de ahí pues puede entrar, podría englobar otro tipo de músicas, pues desde luego también jazz, blues y demás. Pero hay hay como una inversión terminológica, yo encuentro. Y estos días que está tan de moda, yo soy muy dado a hacer comparaciones con la comida, ¿no? Se me ve ahí la patita. Ah, pues a mí eso De hecho, el otro día nos pidió Maite, que fue invitada nuestra también, que le escribiese un prólogo para el dossier que tienen para el proyecto este en su academia, está la compañía de ópera que han montado, que hacen los críos la flauta mágica y demás. Y entonces yo directamente fui por ahí, ¿no? Hablando de que, bueno, pues que la música es, como dices tú, es algo que se consume, que dedicas más tiempo a escuchar música que a comer. Entonces, bueno, pues que hay que buscar una dieta musical sana, ¿no? Y basado eso en materias primas y sin elaborar y tal. Y luego, después de haber escrito aquello, que lleva por esos derroteros, algo leí por ahí, que ahora está como muy de moda un tío que habla de lo de la real food, ¿no? De lo de la comida sin procesada, sin procesar, no sé qué. Pues en la música se podría introducir un poquitín este concepto de que lo que llamamos música clásica, en general, es comida, eso, sin procesar, ¿no? Por oposición a la mayor parte de la música que se de gran consumo ahora, que es música enlatada, que, como dices tú, ya desde el origen ya es completamente industrial, capitalista y absolutamente mercantilizada, ¿no? No sé si claro, lo que pasa es que el hecho de que esté mercantilizada ya no es solamente una cuestión de todas las connotaciones políticas que tiene a ese nivel, sino que es que hace que esté ya encerrada en un sitio. Claro. O sea, que por ejemplo, las posibilidades con las que se puede jugar ya quedan reducidas a esas que van bien al mercado, ¿no? Entonces, cuando hablas de esa música que se consume ahora habitualmente, pues claro, el problema es que esa es la de La de ahora, esa es la de ahora. Claro. Y la clásica está ahí en un sitio que no se sabe muy bien, ¿no? Que parece que va en contra de esa idea del progreso, de lo de hoy, sí. Y tal, que parece que está ahí como, sí. Como un poco... Que huele rancio, ¿no? Para gente, ¿eh? Porque evidentemente esto es un prejuicio de alguien que lo ve desde afuera, porque cualquiera que entre se da cuenta que no. Claro. Pero sí que, bueno, la palabra clásico, claro, tiene que ver con algo que permanece. Sí, sí, sí, que se convierte en un referente, ¿no? Y que llega un momento que ya se emancipa de lo que dices tú, de las modas, de cuestiones temporales, ¿no? Eso pasa con la literatura también. Además, hay una definición de los clásicos muy buena, no sé dónde la leí yo, de referido a la literatura. Los clásicos son los libros de los que todo el mundo habla, pero nadie ha leído, ¿no? Es un poco, va un poco por ahí también. Claro. Enrique, ¿tú qué opinas? ¿Eh? ¿Tú qué opinas? Bueno, pues yo lo que estoy completamente de acuerdo con vosotros. Además, vosotros sois profesionales de la música y soy un mero aficionado. Y yo esto lo he repetido muchas veces. ¿Eres un mero? Un mero aficionado. De la mar, el mero. Un pez. Y claro, yo siempre os digo lo mismo. Yo desde que era niño, adolescente, y bueno, y esta música empezó a gustar, te convertías por lo que ahora, en aquella época no existía, lo que se llama un friki, ¿no? Tenía que ir a los conciertos siempre solo, cuando estaba interno en Madrid y ponía Radio Nacional, bueno, casi me apedreaban, cosas de estas. Es verdad que existe yo creo que hasta un odio a la música clásica. Es algo extraño, algo que yo noto. Hay gente que le irrita, que francamente le incomoda. Que es un latazo, que es un... Y aparte que yo les digo, vamos a ver... Lo que vosotros llamáis música clásica es una cantidad de música tan grande que, mira, os puedo poner 5 o 6 cosas que os va a gustar. Nada que ver unas con otras, claro. Pero además hay claro. Un problema adicional, que yo siempre animo a la gente a que vaya a ver en directo la música. Claro. Ahí das con el... En directo. Sí. Porque el que va, cualquier persona que va a un concierto de la OSPA, aquí se pueden ir a los jovellanos perfectamente, cualquiera que nos esté escuchando, claro, salen flipando. Porque claro. Es una orquesta sinfónica lo que está tocando, es ahí. Es como un animal gigante. Yo entiendo que de mano, oye, pues ir a ver un concierto de cámara te puede costar más. Aunque flipas más porque estás más cerca. Más cerca, claro. Exacto, claro. Flipas más porque los conciertos que organizamos, bueno, organiza más David que yo, bueno, que estamos metidos en el ajo los dos, pues lo que sé, pues un día que vino Miriam, que es la arpista de la OSPA, es que así me entiendes, como si fuera una maga. Claro, tú ves una arpa de cerca y te cambia completamente. De verlo más, ahí detrás del foso que casi ni se ve. Y se tocó encima de Bizzy, o sea, ¿qué puedes esperar? ¿Cómo no te va a gustar eso? Además, tienes una cosa adicional, que ves la gran dificultad que es tocar música. Porque yo siempre digo lo mismo, yo soy aficionado a toda la música, tengo ido a conciertos de rock y dices, no, es que estuvo mal de la mesa. La mesa de sonido, no soy yo muy bien. Y digo, oye, madre mía, estos van a uno de música clásica, ¿qué piensas? No hay mesa, no hay nada. Claro. Es un señor tocando la guitarra y punto. Puede claro. ser mejor, puede ser peor, puede ser lo claro. mejor, pero no hay trampa ni cartón. Claro. Y con el rock, que a mí me gusta muchísimo, se hace mucha trampa. Bueno, más aún, yo prefiero escuchar los discos que ir muchas veces a directo. Y la música clásica es justo al revés. Yo prefiero ir muchísimo más, prefiero gastar mi dinero en ir a conciertos que comprarme discos. Claro. Sí, o sea, es lo entiendo una cosa... perfectamente. Yo creo que esa es una de las claves, porque la música, bueno, y ya no te digo la música llamada contemporánea, también muy mal llamada, sí. que es que esa, como la escuches en el sitio, es que se convierte en una cosa que no dificilísima de digerir, ¿no? Claro. Y sin embargo, en el sitio ahí pasan cosas, claro. que una vez que las metes en un canal que no sea el estar allí, pues entonces dejan de pasar esas cosas claro. y entonces se convierte en algo raro. Sobre todo que si hay es... que ser ahí como, no sé, especialista sí. o algo. Sobre todo si es el 433 de John Cage, que está grabado, ¿no? Creo que está grabado. Sí, eso, escucharlo con los hay cascos. Hay una pista, claro. una pista de CD. Bueno, en Radio Nacional había un programa, no sé, claro, que yo no lo digo tanto como antes, pero yo siempre cuento mi anécdota. Yo cuando estaba en el Colegio Mayor en Madrid, y tenía Radio Nacional, Radio 2, siempre puesta. O sea, había un programa de música contemporánea que era por las noches. Yo me quedaba dormido y tenía unas pesadillas horribles. Y mi otro compañero también le pasaba lo mismo, hasta que descubrimos que era por culpa del programa de música contemporánea que ponía. Y claro, unas pesadillas increíbles. Pero gracias a eso, gracias a escuchar tanta música en la radio, cuando voy a un concierto, que a veces se pone música contemporánea, tengo facilidad para escucharlo, porque he acostumbrado el oído. lógicamente verlo en directo es mucho mejor, pero también el oído hay que educarlo, ¿eh? Está claro. Hay que educarlo. Creo que educarlo y después quitarle prejuicios, porque muchas veces lo que impide que las cosas se escuchen es que tienes una idea de lo que debe ser previa, claro. Porque eso se nota un mogollón con los niños pequeños, con la gente, claro. Yo recuerdo haber llevado a mi abuelo súper mayor, una persona de campo, a escucharme en un concierto donde toqué una obra de George Crumb. Y me dijo unas cosas que todavía se me ponen los pelos de gallina de pensar, ¿no? Porque él captó ahí algo sin saber absolutamente nada. Sí, muchas veces la gente desprejuiciada, con la música contemporánea se nota muchísimo, con los niños. Yo con los niños lo he experimentado. Esos prejuicios te van blindando con el paso de los años, pero un chaval, a los niños pequeños que no han escuchado todavía música, les pones música contemporánea. Y aprecian ese lado experimental, el lado un poquito macarra, si quieres, que tiene, y les parece muy divertida, porque es como es transgresora, lo ven, se identifican mucho más con ella, porque deja de ser, como puede pasar con la pintura contemporánea, ¿no? Que decía Picasso, lo decía, ¿no? Que le llevó toda su vida a aprender a pintar como un niño, ¿no? Pues a lo mejor la música contemporánea también es como una especie de rescate de la música que podrías hacer tú de niño si te hubieses desprovisto de todo el aprendizaje posterior, ¿no? Nosotros en los conciertos que se están haciendo, acuérdate el éxito que tiene cuando empezamos a meter cosas del siglo XX, no tan melódicas, para llamarlo de una forma, y a la gente le gusta, tío. Sí, tenemos especial empeño en meter siglo XX, vamos poco a poco, cosas populares, Bartok, tal, cosas así, pero bueno, a la gente le gusta mucho porque, claro, tiene otra intensidad y, como dice Enrique, puede conectar mucho más con la mentalidad de una persona del siglo XX, XXI, ¿no? Claro. Es decir, está compuesta en un contexto que te es mucho más cercano, ¿no? De las guerras mundiales y demás. A veces lo que pasa es que refleja cosas que no son especialmente agradables, ¿no? Claro. Entonces, pero mira, ya que estamos aquí, ¿os apetece escuchar algo? Venga, por supuesto. Pues, para abrir boca. Mira, Sáhara, bueno, no va a poder ser entero porque son 11 minutos, ¿eh? Pero bueno, hay un sitio donde se puede cortar más o menos dentro de que pido perdón por hacer el corte. Vamos a escuchar Sáhara de Francisco Guerrero. Después, si eso, hablamos un poquitín. Bueno, perfecto, vamos para allá. Thank you. creo que está claro que si eres aficionado al cine, ese sonido, claro, este tipo de cosas, estás muy acostumbrado. Por eso, claro, yo le digo a la gente, vamos a ver, esta música, estás harto de escucharla. Porque está en la historia de las bandas sonoras del siglo XX. Entonces, no es, y claro, y esto verlo en directo, pues impresiona mucho más. Estaba pensando yo. Esto en un directo impresiona mucho más. Intentando imaginarme. Esto, si no he escuchado mal, yo no lo conocía, ¿eh? Hasta aquí, por lo menos, no sé el resto de la obra, es solo cuerda, ¿no? Uh-huh. Y no lleva ningún tipo de tratamiento electrónico ni nada. No. Esto verlo en directo, imagínate. Claro, ya que no la conozco, voy a hacer el experimento de contarte lo que yo he oído, a ver, y luego tú metas. Yo esta, bueno, aparte de una cosa muy, muy interesante a nivel timbre, la escritura, o sea, yo esto, a ver, no voy a mentir diciendo que me gusta más que Brahms, por ejemplo. No voy a, pero me parece algo interesante. La factura, es algo que me plantea un desafío intelectual y emocional, con lo cual ya solo por eso ya merece la pena escucharlo. Me estaba imaginando cómo se tocaría, ¿no? Yo soy instrumentista de cuerda, pues tengo la deformación profesional esa. Y luego, claro, me has dicho al decirme el título, eso ya siempre te condiciona, ¿no? Todos esos glisandos para arriba y para abajo, pues son, a mí me te evoca de una manera, además me parece bastante lograda el tema del viento y demás, ¿no? Y luego los estacatos de la cuerda y los pizzicatos es como la arena, ¿no? Es como la arena que cuando lleva con el viento que te pincha y te hace daño. O sea, yo es lo que he oído. Pegué un bote, ¿eh? ¿El qué? En un momento hubo un cambio y que pegué un bote. Sí, claro, claro, claro. Cuéntanos un poco ahora la versión oficial sobre la obra. Ah, no, no tengo ninguna versión oficial, no, para nada. Precisamente, si traigo esto, y mira qué bien que Enrique haya dicho eso de que le suena a las pelis y tal, porque yo creo que mucha gente la música esta, de este tipo la asocia demasiado con las pelis. Entonces, claro, ay, es que parece una peli de terror y ya con eso ya. Dejaste de escuchar, ¿no? Yo creo que hay que escucharla un poco independiente, ¿no? Está claro. En concreto tiene claro. ese título y bueno, pues el hombre este trabajaba con una teoría de los fractales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que en cada parte es autosemejante, está el todo, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso se llama homotecia interna. Bueno. En matemáticas. El que guío. Homotecia interna. Bueno, pues eso, vamos. Pero es como algunas cosas en la naturaleza que, yo qué sé... El cristal de nieve es el ejemplo clásico. El cristal de nieve o que se parece al brócoli, el romanesco. El romanesco, sí. Sí, bueno, pues eso, que en cada una de sus partes se reproduce un poquitín el total. Esta es un poco la manera de trabajar. Pero vamos, esto es un tecnicismo que yo creo que no importa para nada. Lo importante es lo que tú estás escuchando, que además me encanta porque lo has escuchado, aparte del comentario de que, joder, esto debe ser dificilísimo. Que sí, efectivamente claro. Es endiablado, es una de las razones también por las que no se toca, pero tú has pues escuchado ahí cosas como generales que yo creo que cualquiera, si se pone a escuchar, podría escuchar, y es pues algo que sube, algo que baja, una acumulación de cosas, una interrupción, una tensión mantenida, una relajación de esa tensión. Esta es la cuestión. No estoy nada de acuerdo con Enrique en eso de decir, no, yo, vosotros sois los profesionales. Yo creo que estas cosas que son las esenciales de la música son las que podría captar cualquiera que se ponga a escuchar. Estoy harto de hablarlo con la gente. Bueno, Enrique, habla tú primero por alusiones, por favor. Claro. No, yo cuando me refiero es que nosotros, los aficionados, estamos muy libres. No sé cómo explicarte. O sea, tenemos mucha capacidad de escuchar muchas cosas y igual cuando David está hablando de cosas técnicas que yo desconozco, que sé lo que son, pero no sé cómo se llaman, no sé cómo expresarlo, pues yo, por ejemplo, si oigo esta música, me doy cuenta que lo que hay que escuchar en directo. Sí. O sea, porque, bueno, en directo es que vas a entrar en un torbellino de sensaciones y de cosas, y bueno, que vas a acabar ahí medio temblando escuchando este tipo de música. Entonces, siempre yo dejo mucho a los profesionales que cuando pongan acento en lo técnico. Y a mis amigos, los aficionados, siempre los que yo empujo para llevar a escuchar la música en directo. Es un poco eso. Entonces yo soy... Lo bueno que tenemos, que somos muy muy muy libres. Yo voy a un concierto, y lo sabe David. Bueno, la verdad que yo me suelo entusiasmar con casi todo, ¿no? Pero bueno, que a veces le pregunto, oye, David, me acuerdo una vez una obra de Monpou que no me gustó nada. Y le digo yo, oye, esto no lo entendí. Entonces, bueno, David me hizo una versión técnica, más o menos estaba de acuerdo conmigo. Y casi que llegas por por los años que llevas escuchando música, no, no otra cosa. Pero bueno, yo os dejo seguir hablando, Yo es, este es un tema que sale mucho, ¿no? Y la, muchas veces la gente solo, no se te atreve a opinar porque dice, no, no, es que yo no soy profesional, soy amateur. Yo creo que hay que distinguir, volviendo a la cocina, que es el símil universal, el músico profesional es el que elabora la música, es el cocinero, ¿vale? Mm. Y tú puedes no tener ni idea de cocinar, pero puedes tener un paladar finísimo y estar educado en el gusto y ser un gourmet y un crítico gastronómico de poner y quitar estrellas Michelin, aunque no sepas freír un huevo. Es decir, tú, aquí hemos tenido un ejemplo palmario, es Pachi Ponce, la que nos referimos mucho a él, ha sido invitado aquí varias veces. Pachi no sabe leer una partitura ni tocar ningún instrumento. Pero claro, tiene una cultura musical enciclopédica y un gusto. O sea, porque entra a precisar versiones. O sea, él te habla de la versión de la segunda de Mahler de Abado, pero la de Abado de tal año. ¿Sabes qué decir? Pues que lo de madre mía. Claro, es que tú puedes tener. Y a veces, yo confieso, yo soy profesional de la música. Además, lo digo porque no siempre coincide. Además, soy un gran melómano y sigo escuchando mucha más música de la que yo mismo genero. Pero me encuentro con gente que sabe más que yo de música. Literal, en ese sentido, que conoce más repertorio y puede tener más criterio. Aunque, como bien dice Enrique, no te va sus juicios de valor o sus filias o fobias no te las va a justificar hablándote de la dominante, ¿no? Pero bueno, en términos más metafóricos o como lo quieras llamar, te puede tener el mismo criterio que tú o más. O sea, que yo esa distinción, bueno, enlazando con lo que hablaba también antes Penélope, ¿no? De romper esas fronteras entre el compositor, el ejecutante, el público y tal, que está como muy compartimentado. Yo creo que el amateur tiene derecho a opinar, pero tiene derecho a opinar si tiene ese bagaje de escuchar música. Ah, bueno, yo claro, lo que no tolero es que me venga a dar lecciones a una persona que no escucha música. Eso es lo que no vale, ¿no? Pero una persona que tiene su discoteca de 3.000 CDs en casa, pues evidentemente yo le escucharé a él a ver qué me tiene que decir, que siempre te descubren cosas. Y tengo miedo que tenga más, Pachi, ¿eh? Pachi sí, tenga sí más. seguramente. Sí, yo más allá de incluso de la erudición de la que estás hablando, de conocer muchas cosas, estoy hablando un poquitín más, y eso es algo que me ha interesado, lo he hecho en algunas ocasiones, de una manera así más con amigos y también en talleres, ver lo que escucha la gente que no sabe, por ejemplo, leer música, ¿eh? Claro. Tanto sí, lo de sí los niños como sí, sí gente que les gusta escuchar, que se prestan a estar ahí. Claro, prestan sus oídos, prestan su atención, se entregan ahí. Y entonces, uh-huh, a ver qué escucha esa gente, ¿no? Claro. Eso siempre me ha fascinado. A mí también. Y esa es por donde yo creo que se puede labrar un poquitín el oído de la gente que por otro lado, pues el que no puedan leer, pues claro, lógicamente hay muchas cosas, son capas de la música que a lo mejor es difícil acceder, pero realmente no creo que sean las más importantes. No necesariamente. Y puede pasar lo contrario, que nosotros de tantas capas que hemos puesto has perdido un poco la perspectiva. No sé si os ha pasado a vosotros, te puede pasar con música o con un libro, con una película, de repente envidiar al que no lo conoce. Ah, bueno, sí, sí. Hostia, sí, sí. ¿Cómo me molaría escuchar o leer esto ahora por primera vez? ¿Qué sentirías cuando ya es algo que llega a la categoría de viejo amigo, ¿no? Una sinfonía de Beethoven o un libro, yo qué sé, pues a un libro, una película. Esto tenía yo otro que fue invitado nuestro también, un filósofo, Juan Alonso, que decía que él, de todas las sagas, por así decir, que de las que él era friki, siempre dejaba uno sin leer. Decía, yo tengo una peli de James Bond sin ver, tengo un Asterix sin leer, tenía uno de cada ahí siempre en la reserva para algún día poderse dar ese gustazo. Bueno, pero y eso es una buena idea. Enrique, déjate algún cuarteto de Shostakovich sin escuchar. No. Enrique, le dejé yo el cofre ese del cuarteto Borodín que toca Richter, el quinteto, que está grabando directo de melodía. Ah, sí, sí, y ese sí se lo zampó, vamos, en una tarde. Pero lo bueno es vueltas que, vamos, que con la música lo puedes escuchar tantas veces como sí quieras y que... Y siempre y descubres que, cosas. Además, incluso, y eso lo quería preguntar ahora respecto a esta obra, ¿no? Que la cuestión de la repetición, ¿no? Hay cosas que dentro de la propia obra se repiten. Y aunque sean literales, que no siempre son literales, se reconoce algo que vuelve, pero no es literal. Pero aunque sea literal, nunca es lo mismo porque está tú has cambiado, en el claro tiempo ha pasado algo, y eso, claro, es otra de las cosas más fundamentales, ¿no?, que pasa con la música, que tiene que ver con el tiempo, con que te, claro, meten un tiempo que es un tiempo, no sé, misterioso, no se sabe muy bien qué tiempo es, desde luego no es el de los relojes al que estamos sometidos, es otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre la repetición, una curiosidad, ¿no? ¿Vosotros aquí en esta obra notasteis alguna repetición? Sí, en principio sí, varias. Sí, ¿no? Yo creo que sí, vamos. Que son muy obvias, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que las repeticiones, vale. Pero es que hay una cosa que sí, vamos a lo que decíamos antes, si lo vamos a verlo a una sala de conciertos, es completamente diferente, claro, la sensación. Claro. Es donde tiene que ser. Porque bueno, además, yo se lo decía, una forma de convencer a mis amigos para que vayan a ver los conciertos en directo, yo le hablo de las ondas sonoras. O sea, la música, como cuando te llega aquí al pecho, te llega al cuerpo, tú sientes unas cosas muy diferentes que si oyes por los cascos. Claro. Es que no tiene nada que ver. Sí, sí, claro. Sí, sí. Entonces esta obra, escucharla, ahí sentado tú, callado, claro, me acaba de poner los pelos de punta. Claro, claro, o sea, porque tiene que ver con el sitio, con el espacio, claro, con algo que se pone a vibrar ahí. Sí, es que... No, no, es que físicamente es así, o sea, estamos hablando de cosas místicas. No, no, no, no, no, no, no, no, charcas, como se llama, chakras, ¿cómo se llama eso? Sí, cosas. No, no, no, sí, sí. Decía charcas yo. Bueno, charcas, pues estás tú bueno. Sí, sí. Que yo siempre se digo a David, y a mí lo que me pasa con la música, desde que era muy pequeño, desde aquellos, la banda municipal tocaba ahí en Begoña, era lo que me llegaba, lo que sentía. Entonces, eso fue lo que me hizo ser muy, ¿cómo decir?, como un junkie de la música, pero la música en directo. Claro. Música en directo. Claro. Y después está lo del sitio y está lo de la gente, que sea una, claro, manera de compartir también. Claro. Que yo creo que esto es una cosa que hace la comunión. A mí, por ejemplo, del mundillo de la música clásica, sí, a veces se me hace difícil, ¿eh? Claro. Yo a veces voy a conciertos y el propio, digamos, aparataje del, el propio, la propia teatralidad del sitio casi me impide escuchar lo que, sí, hace no mucho estuve en un concierto que me encantó, me pareció, sí, fascinante, y sin embargo dije, a pesar del sitio, claro, a pesar del sitio, porque el sitio no favorecía nada la separación de la gente que escucha con el que está, totalmente, ahí en el escenario, las luces, ahí hay una especie de parafernalia que es un grandísimo estorbo para, sí, para escuchar. Sí, porque lo estás poniendo como un expositor. Está, claro. Es como si, sí. Hombre, la música de cámara necesita más cercanía. Nosotros, estamos muy de acuerdo. Nosotros lo hablamos, de hecho, siempre en los conciertos, siempre lo decimos, que realmente ese formato del que tú estás hablando, que puede parecer así más suntuoso y más auténtico, es justamente al contrario, porque no reproduce las condiciones en las que esa música se escuchó por primera vez, no eran esas. Claro, claro. La música de cámara era se hacía o en el salón de una casa, si era grande, o incluso abiertamente en bares y en cafeterías. O sea, claro, esto está, claro, completamente documentado. Y nosotros, bueno, pues salvando las distancias astronómicas, lógicamente, pero lo que intentamos Enrique y yo, pues es un poco eso, ¿no? O sea, hacemos conciertos en sitios no muy grandes donde la gente está literalmente mezclada con los intérpretes por una necesidad física, pero bueno, intentamos hacer de la necesidad virtud, ¿no? Y recordarle a la gente eso, que no vean eso como una carencia, que es que no tenemos el Teatro Jovellanos para hacer un dúo, sino que es que realmente eso, pues se son escucha, cosas que se estrenaron así, en esas condiciones. Claro. Y no estaba la gente sentada en fila, estaba uno de pie, uno más lejos, uno más cerca, en un taburete, otro en el sillón, y se hablaba por el medio y tal. Bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo. Eso lo hablamos en el primer programa, también eso, claro, de esa, es el lo que dices tú, el aparataje, el envoltorio, y luego la propia liturgia, ¿no? De que sale una persona que aparece, llega, no sabes de dónde llega, ahí de negro, tal, no te mira, se sienta. Luego el tema este de la gente que no sabe si tiene que aplaudir aquí o allá, tal. Esto es muy disuasorio, porque sí, es como un ritual que realmente es un poco, yo no veo lo que le aporta hoy en día a la música. Probablemente le aporta a la gente que va, también, tampoco hay que negar que hay gente que va precisamente por ese ritual. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es así, claro, porque la música siempre cumplió una función de como de identidad de un grupo, claro, ¿no? Entonces, claro, mucha gente, pues y eso me parece que está bien, quiero decir que es algo que une, sí, a una comunidad, pero, sí, pero muchas veces eso está pervertido hasta tal punto que a la gente a veces lo único que le interesa de esa música, claro, no es la música, claro, en sí, sino, claro, el pertenecer, es como una especie, sí, sí, sí, de rasgo, sí, que, bueno, le pasa con el rock lo mismo, ¿eh? Igual, efectivamente, ¿no? De hecho puede pasar hasta más, ¿no? Porque Enrique siempre, yo me río mucho con él porque a veces ve, bueno, pues gente representante, aficionados a determinadas tipos de música y tal, que lo han hecho una cuestión de identidad, pero un poco llevado al extremo, la indumentaria, el peinado y tal. Y Enrique dice, mira eso, dice, ¿qué pintas? Dice, es como si tú y yo fuésemos vestidos de Berlioz por la calle. Que no te falta razón, ¿no? Bueno. Gracias. Tú de Berlioz dabas el la nariz y la todos nariz, los ojos. Una, te ponemos unas chorreras por ahí y tal. Yo se lo dije a Susana con unas fotos, mira, este es Berlioz. Ah, pues sí que irías bien de Berlioz. Claro. Pero vamos, yo, es que, claro, tú vas a la Sociedad Filarmónica de Gijón, al Teatro Jovellanos. Es que queda muy grande el Teatro Jovellanos, porque es toda música de cámara. Y eso se nota mucho. Claro. Cuando queda desangelado. Queda desangelado. Pues un señor ahí con un piano, con una flauta, o hasta el mismo cuarteto queda desangelado. Mm. O un trío, o los tríos aquellos, de, aquellos franceses que tocaban a Schubert y tal. El Wanderer, sí, Wanderer. Sí, pues eso, claro, necesitabas una sala que fuera... No es que sea más pequeña, sino que esté la gente más cerca, o sea, un redondo, o sea, con la gente como rodeándolos o algo así, ¿no? Pero claro, es que de la primera butaca hasta arriba están ahí como si fuera un museo. Claro, claro. Una orquesta sinfónica, yo no digo nada porque eso es rock and roll. O sea, eso es rock and roll, eso no pasa nada. Las orquestas nacieron en otro contexto, ya para conciertos. Las sociedades de conciertos, que era otra cosa. Era, además, en París, Le Concert Public, ¿no? Eran conciertos, se llamaban literalmente conciertos públicos, por oposición a la música de cámara, que era, sí, en Londres también, sí. Que era para las, o para las estrellas, del, para gente como Liszt, todo esto, los virtuosos de la época, o para las grandes orquestas, que montaban unas. Con el libro este que leímos, el de 1853, que habla de interpretaciones en Weimar que llevaban a tres orquestas y había 600 tíos cantando y no sé qué. Era todo así a lo grande, claro. Conciertos de tres horas y pico, exactamente. Que además hacía unas mezclas. Una kermesse. Lo una mismo. Kermesse. Salía Joachim a tocar la chacona de violín solo de Bach. Después salía una tía a cantar arias de ópera, luego hacía una sinfonía de Beethoven y después media ópera de Bach. Hacían ahí unos montajes. ¿Qué pa' qué? Sí, sí. Y ahora a veces la gente tiene reparo de tocar un movimiento de una sonata o ya. Tal, cuando realmente en el momento no se tocan enteras, lo ahí normal está. Era que. Ahí está. Sí, sí, sí. Ese es otro purismo que nosotros nos saltamos en los conciertos. El otro día tocamos unas variaciones de Schubert para flauta y piano y tocamos la mitad, las variaciones pares creo que fueron solo, o las impares, no me acuerdo. Porque son en las que la flauta, en las que canta la flauta. En las otras son más para el piano. Entonces, vamos directamente a la flauta porque el objetivo es que se luzca la flautista, no que haga el ridículo el pianista, ¿no? Entonces tocamos, como no se lo dijimos a nadie... Tema y variaciones, nadie miró cuántas eran. Sin avisar, pues ya está. Oye, pues mira, había traído otra cosa que igual ahora viene un poquitín a cuento, ¿no? Porque yo creo que lo que hablábamos al principio, ¿no? De esta cosa comercial de la música, cómo afecta a la música clásica, también afecta la interpretación y, de hecho, pues a partir de que empezó a estar la industria esta de las grabaciones, empezó a influir pues de una manera muy grande, ¿no? Hasta el punto que, no sé quién decía, que antes pues los primeros que hicieron grabaciones intentaban que la grabación se pareciese lo más al vivo posible. Y sin embargo, unos años después, que normalmente coincide, pues a partir de los 50 empieza un proceso, pero después parece que es al revés, que incluso el vivo intenta parecerse a la grabación, a algo que sea impecable, que sea... No vaya a ser que los que escuchan vayan a decir los clientes o los consumidores vayan a protestar por las notas falsas. Se ha convertido en el término de referencia, porque la gente va al concierto y te lo va a comparar con el CD. Eso es letal, porque ha impuesto un hiperperfeccionismo que es tocar siempre la misma obra hasta el último detalle, y claro, eso se nota mucho. Tú escuchas las grabaciones de pianistas de principios de siglo, de Bauhaus, Schnabel, esta gente, y fallen notas a porrillo. Claro. Tocan con mucho gusto, pero dan un montón de notas falsas y los tíos aparecen de está un poquito igual eso, perdona que te he cortado. No, es que justamente quería eso, comentar antes de escuchar una grabación que, bueno, no sé, se oiría un poquitín mal, de un pianista que a mí me encanta, que se llama Ignaz Friedman, y es pues una... lo que habíamos hablado antes. Enrique, vamos a escuchar una mazurquita. Vale, una mazurquita, asada. Thank you. Bueno, con esta grabación nos parecíamos a Radio Nacional, ¿no? Cuando ponían grabaciones antiguas. No, nosotros tendemos a lo antiguo también, ¿eh? Hemos puesto cosas de Casals y tal por aquí, y de Berste y tocando el piano. Sí. Cuéntanos. No, bueno, a mí me parece, no sé si es, solo me pasa a mí, pero me da unas ganas de bailar, que por cierto, este Friedman creo que bailaba en la mazurca, ¿no? Sí. Y es que tiene un aire esto, tiene un manejo del tiempo, que a mí es me que... parece que eso es... como si hubiese pasado la apisonadora a partir de un momento, ¿no? Que empiezan como... Sí. Las notas no pueden respirar. Sí. Y la hierba no crece, las notas tampoco. Cuando hablabas de las referencias, es que es algo que es... Claro, yo en mi caso, tengo la memoria que tengo, que yo he escuchado mucha música. Yo cuando voy a un concierto, yo siempre voy muy virgen, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Y a veces el artista tiene una capacidad para transmitir o no transmitir la música que es impresionante. Y eso el público lo nota muchísimo. Ah. Me tengo ido a conciertos que digo, hombre, sí, estos tipos sí tocan bien, pero... Como si faltara algo, ¿vale? Y otros que dices tú, bueno, es que eso ha sido fantástico. Igual no tocaron tan como uno diría que... Otra referencia que hay, pero me ha encantado el concierto. O sea, es también... También pasa una cosa con los conciertos que pasa que con la comida, que es el estado de ánimo, ¿eh? Que es una cosa muy curiosa. Entonces hay artistas que sí que transmiten. Que sí que te agarran, que claro, te cogen el corazón y te lo estrujan. Esa cosa tiene que ver con estar ahí, ¿no? Es claro. Muy difícil que eso se produzca. Bueno, yo qué sé, a mí me pasa con Friedman en esta grabación, pero es una cosa a lo mejor ya más extraordinaria. Pero sí, ese misterio que tiene la música, que no sabe muy bien qué es lo que pasa ahí, pues claro, es más fácil que se produzca estando en el sitio, ¿no? ¿Pero qué os pareció a vosotros? Pues ya que preguntas, yo he de confesar que me sonaba mazurca Chopin, no la conocía en concreto, ni al pianista tampoco, pero, y bueno, tú hablas de ganas de bailar, yo es que soy la cosa patológicamente más incapaz de bailar de la galaxia, lo cual supongo que es una suerte para los que me rodean, pues sería un periodo público, ¿no? Pero yo lo estaba escuchando y a mí lo que me transmite mucho humor la interpretación. O sea, yo me imaginaba... A Groucho Marx tocando, pero dicho como un cumplido, en el sentido de, o sea, tocando de puta madre, pero con mucha, de con manera mucha muy, chispa, muy divertida, y me imaginaba a Groucho Marx tocando y a unas bailando cancán por ahí, total, que no sé si sería lo que Chopin hubiese deseado, porque siempre se nos da una imagen de él como muy lánguida, que seguramente habría que revisar eso, también, ¿no? Sí, ¿no? O sea, no, hay que revisar, no, hay que destrozar directamente. La chispa esa, pero es que eso pasa mucho con los de esta generación, claro, que tienen un chispazo. Que es que, pero tiene que ver con el manejo del ritmo. Claro, o sea, de repente seguro, meten ahí claro. Un ron. Sí, sí, sí, sí. Y sí. Hacen unas cosas que yo le pongo esto a mis alumnos y se me quedan con la cara diciendo, claro, mira, esto se puede hacer. Claro, se debe hacer. Claro, claro, claro. Claro, claro. Bueno, saber que esta música cuando se interpretaba era para lo que era, es que también, claro, ¿qué pasa? Que estaban todo el día mirando cementerios, todos estos románticos, ¿no? O sea, mentira. Era una panda de juerguistas y de fiesteros, claro, en el libro este de 1800... ¿Cómo eras? La música en 1853. De Hugh MacDonald, bueno, maravilloso. ¿Ya lo viste entero? No, todavía no. Nos lo regaló Miguel Mingotes, ya lo leyó Enrique, me lo dejó después a mí, se lo ofrecimos a Pachi, pero ya se lo tenía pedido a los Reyes, se lo recomendamos a Penelo, pues lo dejaremos. Es una cosa transversal en vez de longitudinal, ¿no? En vez de coger una persona o un movimiento y desarrollar un tiempo, coge solamente un año y todo lo que pasaba por ahí te cuenta con mucho detalle, los viajes, los encuentros, se centra sobre todo en Brahms, Wagner, Berlioz, Schumann y Liszt. Y todos los encuentros que tuvieron ese año se juntaron. Y Berlioz, punto, todo, y Berlioz lo he dicho, creo. Sí, sí, lo añado ahora. Fascinante. Y habla, claro, te los pone, te cuenta mucho, pues eso, que no eran espíritus puros que no, o sea, tenían que coger un tren y alojarse en un hotel y luego iban a tomar sus cervezas por ahí, incluso Schumann, que Schumann es de todos estos planteles al que más recatado te lo imaginas en casa con la mujer con los que va, o sea, le acababa la jornada de trabajo e iba a la cervecería al lado a tomar dos pintas para empezar, ¿no? Y luego ya a ver quién llegaba, si Brahms o quién, a ver quién venía hoy, ¿no? Y tal. Sí, sí. Claro, pero eso que sacas ahora, ¿no? De la alegría, de pasarlo bien, a mí precisamente este Chopin es lo con lo que me conecta, claro, y esta manera de tocarlo. Claro, es que ahí hay un sentido de la gran celebración, claro, de, claro, de disfrutar de la vida de una manera, claro, que parece que dice, uy, ¿dónde ha quedado eso? Es muy, yo es creo muy, que, muy hedonista. Sí, la música, mucho, sí, mucho, sí, mucho. Tiene una sensualidad, una cosa, claro, que es difícil. Claro. hoy en día imaginarte cómo se lo pasaba bien esa gente, ¿no? Claro, pero a mí es lo que me recuerda, ¿no? Por eso te digo lo de lánguido, digo, pues es que no es nada lánguido. Sí, no, de Chopin nos venden esa imagen, ahora la gente lo piensa que es claro. como los góticos de ahora, ¿no? Que se suicidan 30 veces al día. Así, ¿no? ¿De qué año es la grabación que escuchamos? Pues mira, no te lo sé decir exactamente, porque yo creo que es de 30 o algo así, pero no sé el año. ¿No lo pone ahí? Voy a mirarlo, a ver, no lo tengo yo por aquí, espero voy a mirarlo, ¿eh? Igual lo pone por aquí, está preparado la de Weber. A ver, pim, a ver si... A ver, aquí está Lish, a ver si lo pone por acá. No, a ver, espera, no. Sí, pero vamos, es por ahí. No, bueno, sí, será de los años 30, sí, por el sonido que tenía se veía que era... Bueno, es que yo me acuerdo que hace muchos años había en Radio Nacional un programa que te comparaba diferentes versiones. Eso está bien. Eso era un programa fantástico, ¿no? Y más te explicaba cómo iban cambiando, pues, no sé, pues una sinfonía de Beethoven. Ah, sí, la duración. La duración, cómo llegaban a cambiar hasta los instrumentos. O sea, una cosa tremenda, y los tiempos y todo. Y claro, tú veías pues grabaciones antiguas, modernas, y veías que había épocas que había una moda de interpretar a un autor u otro. Y claro, también es verdad que la gente de los años 30, claro, ellos recibieron antes cómo realmente se tocaba antes. O sea, claro, si me explico bien. ¿Cuándo murió Lich? Están en contacto de una manera... Está más en contacto con gente que conoce... Hay una tradición viva. Claro, entonces, y después las cosas se van transformando y... Claro, se van haciendo más complejas porque llega una moda a interpretar. Hasta que llega otro y dice, pues no va a ser así. Y claro, tiene que romper. Y romper siempre es muy difícil, ¿eh? En artes romper siempre es muy difícil, más en las interpretaciones. Que es lo que te decían en aquel programa. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas, David? No me acuerdo. Sé que hay uno que hace eso, pero con el canto. Que es Ars, pero tú no te refieres a eso. No. Sino que es Ars Canendi, que analiza así, coge un aria cantado por Arturo Reverter. Sí. Pero no, tú dices otro, que yo recuerdo, pero no me acuerdo del... Claro, mira, ahora que sacas eso de las tradiciones, que es algo que yo también siempre le di muchas vueltas y que le pasa a otra música que sin ser clásica, pero que también permanece en el tiempo por eso, por las tradiciones, por la continuidad de las tradiciones y que ahora mismo pues está desapareciendo. A mí me parece muy alarmante. Es el caso, bueno, pues de la música popular de tradición oral, claro, ¿no? Que la gente antes pues cantaba, se sabía... Mi abuela, por ejemplo, se sabía mogollón de canciones, mi madre sabe muchísimas, yo me sé unas poquitas y la generación siguiente a lo mejor ya no se sabe casi ninguna de estas, claro, que se cantan pues entre la gente, sin más, ¿no? Entonces... Que para los niños además es fundamental, porque es por donde tiene que empezar. Es por donde se tiene... Ahí se enraiza todo, es como lo que decían, la lengua materna, claro, ¿no? Pues la música materna tiene que ser esa, y cualquier estudio de música clásica debe de poner el pie sobre esas raíces. Y a mí me parece que eso es otra de las cosas que hace difícil el que enraice la música, sí, la música, pero fíjate, clásica. Fíjate, yo llevando siempre a mi molino, yo creo que la música clásica, porque ahora se nos vende como que no es popular, que es una cosa aquí como aristocrática, alejada, siempre ha tenido mucho más en cuenta eso, claro. Es decir, la música de consumo moderna ignora completamente cualquier tipo de tradición, o sea, es música que además es muy, será moderna, pero es muy antigua, es decir, los parámetros que maneja a nivel tonal, armónico y tal, esos son del siglo XVII y ya estaban pasados de moda, superados. Emocionalmente sigue siendo lo mismo de siempre, una cosa completamente narcisista. Es una la estética del siglo XIX. Y sin embargo, la música clásica en todas las épocas ha bebido de las fuentes, pues, Schubert, los Ländler, Chopin, todos, sus mazurcas, sus polonesas, siempre. Luego ya los casos más científicos, Béla Bartók, Kodály, por supuesto, siempre. De hecho, en la música más antigua se llega hasta a confundir, porque ahora consideramos música clásica a cosas que en su día era música popular. Los villancicos, por ejemplo, villancicos, hablo no en el sentido etimológico, ¿no? De Juan de Lancina y toda esta gente, eso era música popular. Hoy en día se considera música clásica, ¿no? Es decir, que si todos los grandes compositores se han inspirado en la música popular, pero en este sentido, ¿no? De la música con unas raíces y con una tradición. Mucho más que la música que hoy día se nos vende como popular, que no es, como bien dices tú, no es la que, no son las añadas que cantaba tu madre en casa o la tu abuela, ¿no? Sí, es una cosa que siempre nutrió a la música clásica. Mira, el otro día estuve recordando un concierto que tuve la suerte de ver, que se hizo en el Círculo de Bellas Artes hace unos años, de que lo organizaba este hombre, Polo Vallejo, que es un tipo interesantísimo y que fue a estudiar durante muchos años, y bueno, yo no sé si vive medio aquí, medio allá, a una gente que se llama los Wabobo de Tanzania, y en los que se basó Ligeti para hacer alguna de sus piezas, como el concierto de piano, y bueno, que tiene una polifonía de una complejidad impresionante. Claro, y entonces pues se dedicó a estudiar esa polifonía, y el Ligeti bebió de esas fuentes, y él también, y cuantísima otra gente, igual bueno, que Boulez, claro, de las... Claro, hemos llegado hasta Bartók, pero es que en la segunda mitad del siglo XX todavía más, porque ha habido esa necesidad de buscar... Bueno, de Bizet, a la historia del gamelán javanés y tal... Eso, y luego, claro, más recientemente, Messiaen estudió muchísimo la música hindú, bueno, buscando una curiosidad permanente, ¿no?, por todo esto. Incluso músicas populares ya modernas, urbanas, digamos, también, porque el jazz fue completamente absorbido también en la música, y no solamente por Gershwin, que es el caso más famoso, en la música de Ravel hay mucha influencia del jazz, por no hablar de los propios americanos. En fin, bueno, muchos malentendidos. Hay que hacer otro programa con esta chica, Enrique. Yo estoy de acuerdo. Porque estamos entrando ya en la recta final. Vete pensando, sí, son menos... ¿Son menos 10 o menos cuarto? Claro. Bueno, pues entonces tengo dos cosas que quería que escuchásemos. Ahora que viene muy a pelo, es una cosa cortita de Bartók, tocada por el mismo. Espera un segundín, que tengo que buscarlo, porque ya tenía a Weber preparado. Pensaba pues que era... Weber me parece que va a quedar para otro día. La pronunciación de Enrique, tú cuéntala. Mi pronunciación es fantástica. En sentido laxo. Yo, según lo leo, ya está. Recuerda Colosano, tan cual. Y a lo mejor, eso Ramón Sobrino hacía eso también. Dice, a ver, es que estamos hablando de compositores japoneses, finlandeses y tal, no puedo saber de todo. Se lee en playu aquí y todo. Weber. ¿De Béla Bartók tenías, decías? Sí. Danzas campesinas húngaras. No sé si está... A ver, tengo aquí al señor Mozart, a Ligeti, a ver... A lo mejor está en el... Pero está abajo, vale, ahora mismo, aquí, ahora sí, aquí está, señor Bartók, bueno, querido, pues él, queridísimo señor Bartók. Una de las esas danzas campesinas húmeras. Pues suena ya mismo. Emocioné un poco escuchando la música, no vi cómo decían, porque más ya estamos fatal de tiempo, sí, Penélope. Lo que ha pasado es que ella está mirando su libreta de notas, toda la música que le falta por poner y todo lo que le falta por decir. Pero claro, con lo que no contaba, la definición de Cross Clásica es un programa donde viene gente que tiene muchas cosas interesantes que contar, pero hay un pesado que no les deja hablar. Entonces, tú para la próxima, cuando temporices. No, es que el tiempo pasa volando. No, todo culpa mía, Enrique. Tienes que ponerme un micrófono retráctil de esos 30 segundos. No, sí, lo que había apuntado aquí no cabía ni en uno, ni en dos, ni en tres programas. Lo que pasa es que quería ahora, porque venía muy al hilo, y me apetecía mucho que acabásemos con una cosa, porque ya que ponemos a pianistas o músicos antiguos, pero poner uno que anda por ahí y que a mí me parece que es portador de una tradición importantísima, que es un que toca el fortepiano, que se llama Andreas Steyer, y que va a tocar la marcha turca, y yo quería escucharlo, porque es que no tiene desperdicio en cuanto a lo que es divertirse y recordar lo que es el, lo que decías tú antes, de sentido del humor, del juego, o sea, lo de jugar con, con los sonidos, con la música. Pues nos despedimos con la marcha turca entonces, lo vamos a poner para tal, y solamente antes de meterlo, un repassing que siempre hacemos de la actualidad musical en Asturias, para avisar de los próximos conciertos que hay por ahí por la región. Quedan tres funciones de la ópera en curso, que es la cuarta producción de la ópera de Oviedo, que es Pagliacci y Tragedia Florentina, que vosotros los dos habéis estado, los tres hemos estado, Enrique, Penelope y yo. Tú currando, ¿no? Todavía quedan tres. Sí. El viernes se hace el Mesías en Oviedo, la otra media ospa, por así decir. La Ofil está ahora mismo de descanso, pero luego llegan los conciertos de Año Nuevo, que hay el de la Ofil en Oviedo, la Orquesta de Avilés en Avilés, y luego viene la Orquesta Filarmónica de España, que dirige Mariano Rivas, hace en el Jovellanos. Creo que coinciden los tres, así que... Qué bien, ¿no? Así que... Y tocarán los tres los mismos, seguramente. Uy, es lo que he dicho. Esto quítalo. Y luego ya después vuelve, que Enrique siempre se lamenta, que la OSPA no toca nada en Gijón el primer trimestre, reanuda la temporada de abono, ya vendrán por aquí. El León de Oro tiene conciertos también muy interesantes ahora en Navidades. Estuvimos uno el otro día en la Iglesia de San Pedro, que fue un día magnífico, cantar el Miserere de Allegri y cosas de estas. Y luego, bueno, nos van a permitir también hablar un poco de nuestros propios conciertos. Estamos haciendo conciertos cada semana, organizados por Cas Clásica, y tenemos ya el próximo trimestre entero organizado, una docenita de conciertos. Va a venir Miriam del Río a tocar el arpa, la arpista de la Orquesta de Bilbao, también se acaba de confirmar, Juan Ferriol, oboe de la OSPA, vamos a tener gente muy, muy potente. Y nada, ahí nos tienen, los domingos a las 6:30, el local que estamos ocupando ahora, porque ya sabes que esto es como un comando itinerante, ahora mismo estamos ubicados en los bajos del bar Varsovia, que nos lo ceden de momento, y si no, bueno, pues ya buscaremos otro sitio, porque el lugar es lo de menos, lo importante es la música y el público. Nosotros lo que tenemos es el público ya fidelizado, que nos sigue allá donde vamos, muchas gracias. Y nada, dejamos a Penélope que diga sus últimas palabras. Nada, que las y que ponga la marcha turca. Que las diga la música. Venga, bueno, pues muchísimas gracias por venir. Un placer. Y hasta pronto, espero. Pues nada, que hable la música. Ya sabéis que estáis en Radio Crash, en el 105.0. Y bueno, que felices fiestas y estas cosas. Y nos vemos dentro. No sabemos cuándo vamos a volver. Es un misterio.